Hola compañeros de Farco. Amicha, Comunidad en la Tierra, es un documental que se presenta hoy en Santiago del Estero. Este audiovisual propone recuperar y visibilizar la historia de luchas y sueños de la comunidad de Amicha y un recorrido por su proceso organizativo en defensa de la tierra. Norma Molina, integrante de la comunidad de Amicha, conversó con nosotros para Informativo Farco. Sí, nosotros somos de la comunidad de Amicha. Yo soy una de las integrantes de que venimos de varios años de lucha, que ya viendo bien, venimos de la lucha por nuestras tierras como 31 años ya. Y con el doctor Fernando Santucci venimos ya del 2000. Y bueno, seguimos en la lucha por nuestros derechos para que podamos, porque en realidad nosotros sentimos dueños de nuestra tierra, porque es nuestra, no hay más dueños que nosotros. ¿Y cuántos integrantes son en este momento que están con abogados y pidiendo la propiedad de esa tierra? Y bueno, entramos con 63 familias. Este documental fue realizado por los habitantes de Amicha y por la asociación BEPE, Bienaventurados los Pobres. Además, se presenta una muestra fotográfica en el marco de la pronta celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina. Amicha, como muchas comunidades del interior de Santiago del Estero, queda muy cerca de la capital santiagueña, en el departamento Río Hondo. Ya nos ha dicho que hemos pasado lo peor, ya que ya salió, ya está saliendo la sentencia. O sea que a favor más el video ese que vamos a presentar, que a favor nuestro, y que estamos más contentos y tenemos más esperanza, y vamos siguiendo con la lucha, porque no bajamos los brazos mientras no vamos a seguir hasta el final. Para Informativo Farco, Marianela Altamiranda, de FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.